estar aquí. Y las palmas arriba, este es el show en Tivoli. Para el éxito a su banda. Quiero ver pasión de todos los románticos y enamorados, porque aquí comienza el show del amo y señor del amor, que les canta esto que dice así. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos envió a este amor que un día se fue lejos. Es tarde para empezar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber si tienes ganas de continuar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero volver. Mirando tu fotografía y en soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Vida, yo siento miedo que de tu cuerpo no tengo nada. Vida, quiero tus besos y tus miradas. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que en mi vida nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero.